te alabaré, Jesús mi Salvador. Tu gracia y tu amor me llenan de valor. En tus brazos seguros encuentro mi paz. Eres mi roca firme en toda tempestad. Jesús mi Salvador, mi luz y redentor, en tu nombre hallaré mi eterno amor. Dios de poder y gloria, mi todo eres tú, Jesús mi Salvador, te alabaré sin fin. Guiará, Jesús, en tu sacrificio hallé perdón. Eres mi esperanza y mi eterna canción. Oh, Jesús, mi Salvador, mi luz y redentor, en tu nombre hallaré mi eterno amor. Alabaré sin fin. Tu nombre elevamos con gratitud. Tu gracia es mi plenitud. En tu presencia quiero estar. Por siempre te alabaré. Jesús mi Salvador, mi luz y redentor, en tu nombre hallaré mi eterno amor. Dios de poder y gloria, mi todo eres tú, Jesús mi Salvador, te alabaré sin fin.